con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, les saluda Miguel Muñoz, aquí desde la capital, y estamos pendientes del reporte de lluvias que dé Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional. Ya ve cómo hemos estado en los últimos días, y por supuesto la situación que se ha vivido, sobre todo allá en la colonia Pensador Mexicano, Delegación Venustiano Carranza, así como también la zona de Nezahualcóyotl, Avenida Central, lo que corresponde a lo que es Gustavo Amadero, y también el municipio de Neza, también la parte de Catepec, la parte de Naucalpan. En fin, ahora sí nos ha llovido sobre mojado. Por supuesto, estaremos ahí pendientes lo que está sucediendo también en la zona de Cuautitlán Izcalli. Semana número 35, días transcurridos 243, y en este momento 17 grados la temperatura ambiente está marcando el termómetro, así que vamos a ver cómo se comporta de aquí a que termina este espacio. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos, por supuesto, como siempre, al punto crítico de la noticia. Por intensas lluvias se desborda Gran Canal en Ecatepec. Vecinos exigen la aplicación del plan DN3 e impiden acceso a vehículos oficiales del gobierno municipal hasta que se active dicho protocolo. Frente Nacional por la Familia expulsa a su vocero Juan Dabdub por no disculparse con la joven a la que le tapó la boca. Exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández obtiene un amparo por 6,000 pesos para evitar su detención luego de que la PGJ abriera una carpeta de investigación en su contra por el delito de peculado. Juez ordena congelar cuentas bancarias pertenecientes a Grupo Radio Centro como garantía para cubrir un adeudo que mantiene desde hace años con Grupo Monitor de José Gutiérrez Vivó. México será a partir de mañana sede de la segunda ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá concentrarán a sus representantes en la capital mexicana del 1 al 5 de septiembre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, vamos a hacer el recorrido informativo. Parece que ya tenemos en la línea telefónica a mi compañera Marta Obeso desde Presidencia de la República. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel, muy buenas tardes. Te comento que en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se apruebe la iniciativa del mando único policial, o en su caso, se dé luz verde a la del mando mixto. Esta última, que no le agrada al presidente de la República, porque podría generar incertidumbre en las tareas de seguridad, comentó el mandatario. Una vez más, el jefe del Ejecutivo deslindó al gobierno federal de ser el responsable de la inseguridad en el país y exhortó a legisladores, jueces, gobernadores, alcaldes a sumarse en la lucha contra la delincuencia en todo el país. Enrique Peña Nieto ha sido reiterativo en destacar que desde el primer día de su administración se definió el modelo de seguridad que habría de implementarse durante este sexenio, mismo que hasta el momento ha ofrecido resultados adversos. Miguel, este es el reporte. Marta, como siempre, muchísimas gracias. Hasta luego. Ándele pues. 5 de la tarde con 4 minutos. Vámonos hasta el Senado de la República con Francisco Montaño. ¿Qué pasó, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues hay una calma tensa aquí en el Senado de la República, donde están a punto ya de elegir a la presidencia de la mesa directiva del Senado, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política. Quiero decirte que aquí en estas negociaciones, pues se disputan tanto el PRI y el PAN estos dos puestos, estas dos órganos de gobierno de aquí del Senado, pero quiero comentarte que el que se ha radicalizado más ha sido el PAN, porque definitivamente esta disputa por el pase automático del fiscal general de la nación no permite que uno u otro ceda. Esto prácticamente está dejando fuera a lo que sería el Partido Acción Nacional de la negociación, porque el PRI podría quedarse tanto con la mesa directiva como con la Junta de Coordinación Política, a pesar de las críticas que ya hay, y sin embargo, pues no iría contra el reglamento interno. Prácticamente el PRI pues ya estaría en esos dos cargos. Y bueno, pues se menciona mucho ya para ocupar la presidencia de la mesa directiva, pues a la priista Graciela Ortiz o a Ana Lilia Herrera. Uno, este cargo por primera vez le va a dar a una mujer aquí en el Senado de la República, y bueno, pues espera que sea una de ellas, si no es que ocurre algo diferente en estos momentos. De acuerdo, Paco. Oye, respecto a otro tema, sabemos, todo lo, las declaraciones que ha dado Javier Lozano Alarcón, senador panista, parece que anda bastante molesto con la dirigencia de Acción Nacional. Ya le contestó inclusive el ex líder blanquiazul Gustavo Madero, dice que prácticamente está diciendo que nada más está jalando agua para su molino. ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? El líder nacional del PAN, Anaya, pues ya condenó precisamente a estos que llama panistas, que son no traidores propiamente, pero sí está diciendo que si ya hubo un acuerdo en esta comisión permanente pasada del PAN, en la que precisamente van a estar en contra del voto, del pase automático del nuevo fiscal general de la República, pues está prácticamente, al menos Lozano y otros tres senadores del PAN, que podrían ayudar al PRI a que precisamente ganara la votación y pues quedara Raúl Cervantes como nuevo procurador. Eso sería la semana que entra, y pues definitivamente Lozano parece que llegó para eso precisamente al Senado de la República. Ese fue su retorno. Muy bien, seguramente enviado por el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En fin, vamos a ver qué pasa. Gracias, Paco. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Muy bien, vámonos ahora con Sara Pablo hasta la Cámara de Diputados. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El diputado michoacano Fidel Calderón dejó ya formalmente el PRD y se sumó al grupo parlamentario de Morena, que cuenta con ello ya con 46 diputados, en tanto que son 54 los integrantes del partido del Sol Azteca. Fue una carta enviada al coordinador parlamentario Francisco Martínez Neri, como el legislador michoacano, pues dijo que se separa de la bancada porque en las últimas dos legislaturas, dice, se apartó de los principios de izquierda y se ha dedicado a defender la agenda e intereses del Partido Acción Nacional. En esta carta señala que en muchas ocasiones pues él ha votado no con la bancada, sino con un criterio propio, ya que no corresponden a los principios del PRD ni tampoco a los documentos básicos vigentes. En otra carta dirigida a la coordinadora de Morena, Rocío Nale, pues Calderón le pide incorporarse justamente a este grupo parlamentario con el fin, se dice en la misiva, de continuar promoviendo el proyecto alternativo de nación y la agenda legislativa de cambio verdadero que, dice él, anhelan los mexicanos. Con esto, bueno, pues suman más diputados a Morena o trabaja en el PRD de cara también pues al próximo domingo, que Andrés Manuel López Obrador va a encabezar este llamado acuerdo de unidad, y bueno, pues estará ya formalmente este diputado que en otras ocasiones ya hemos visto con el propio Andrés Manuel López Obrador. Decirte que a las 6:00 p.m. se tiene prevista la reunión de instalación para elegir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que iniciará trabajos el día de mañana con la recepción del informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, enviado a través del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, quien, hay que decir, se encuentra en estos momentos reunido con los diputados del PRI, que están ya prácticamente por concluir los trabajos de esta reunión plenaria para definir su agenda legislativa. El reporte que tengo. Breves estatales. Muchísimas gracias, Sara. Cerca de 6 de cada 10 poblanos permanecieron en la pobreza durante 2016, lo que mantuvo a la entidad entre los 4 estados con mayor incidencia en territorio nacional. Eso aunque dicho indicador se mantuvo a la baja en el último sexenio. Así lo da a conocer el informe de resultados de pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En esa misma evaluación, la población veracruzana en

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Recuérdelo, también estamos en redes sociales, Facebook, El Punto Crítico, Twitter, también arroba El Punto Crítico. Vámonos hasta, me dicen, el Estado de México con mi compañera Gabriela Hernández. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, te saluda a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que tras la lluvia de ayer por el cierre de tres compuertas por parte de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y las torrenciales lluvias, hubo 3,270 casas afectadas por las inundaciones en más de 15 colonias de Ciudad Nezahualcóyotl. Así lo reconoció el alcalde Juan Hugo de la Rosa García. De igual manera, señaló que sería bueno que llegara el ejército mexicano para auxiliar a la población afectada y que se declare Anesa como zona de desastre para que llegue la ayuda. Es que dijo que también habló con el secretario general de gobierno, José Mansur, para que envíen ayuda y se pueda declarar la zona como desastre, ya que reconoció que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl no tiene la capacidad para ayudar a todos los afectados. También dijo que hay personal del ayuntamiento en diferentes puntos de esta entidad para ayudar a limpiar las casas inundadas que quedaron llenas de lodo. También de igual manera reconoció que la Conagua ya abrió paulatinamente las tres compuertas que había cerrado durante la noche, con lo que empezó a fluir el agua. Y bueno, los bloqueos de vecinos continúan por la falta de ayuda ante esta desgracia que sufrieron desde la noche por la torrencial lluvia. Miguel, esa es la información. Oye, Gaby, a ver, las cosas parece que sí están bastante, bastante delicadas. Sobre todo sabemos que una de las principales vialidades, lo que es Avenida Central, que conforma también lo que es el municipio de Catepec, Nesa, y también el inicio de lo que es la delegación Gustavo Amadero. Bueno, se hace, es impresionante el tráfico que hay, imagínate ya con todas estas lluvias. Me imagino que se tiene ya previsto todo un operativo para el día de hoy, en dado caso que se repitan estas precipitaciones pluviales. Pues eso podríamos pensar, mi querido Manuel, pero desgraciadamente no es así, ya que pues no han mostrado la capacidad ante un desastre como este. Y bueno, pues ante esto, tú lo comentaste, se hicieron bloqueos ahí en la Avenida Central, por lo que es evidentemente que los conductores muy molestos, de por sí súmale las inundaciones y luego el tráfico y luego que les cierren las vialidades, pues algunos de ellos empezaron a aventarles los vehículos porque estaban hartos del tráfico, de todo lo que estaba pasando en esa zona, sobre todo en los límites que tú acabas de mencionar. Y bueno, ante esto pues las autoridades hicieron caso omiso. Y bueno, de igual manera, los que cerraron estas vialidades también se dirigieron al municipio de Ecatepec, en donde esperaban que los recibiera el presidente municipal Indalecio, pero pues desgraciadamente brilló por su ausencia. Así que pues así las autoridades, mi querido Miguel, esperemos que realmente, pues ya ante esto que sucedió, pues estén pues ahora sí bien capacitados para poder ayudar a la gente que así lo requiera, Miguel. Así es, vamos a estar pendientes acerca de los hechos que ocurran en las próximas horas. Gaby, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Hasta mañana. Ándale pues, 5:18 p.m. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos ahora con el diputado del PRI, Adrián Rubalcaba, que es el presidente de la Comisión de Administración Pública Local. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por permitirme estar en este espacio. A ver, mi querido diputado, estamos pues ya al inicio de una nueva, un periodo de sesiones importante ahí en la Asamblea Legislativa. Si podemos enumerar los principales temas que ya tiene contemplado el PRI en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles son? Mira, yo creo que hay muchos temas que estamos cubriendo, pero principalmente, como tú bien lo comentas, estamos entrando a la recta final de este periodo legislativo, en donde prácticamente estamos ya cerrando la cortina de lo que es la Asamblea Legislativa para que pues entre el próximo año ya el primer Congreso local. Entonces, las tareas son arduas. La presidencia, la comisión que me toca a mí presidir, es donde se van a realizar todas las leyes secundarias. Estamos hablando desde lo que es el estatuto de gobierno, las facultades de las alcaldías, y toda la estructura de las nuevas leyes que pues van a emanar de lo que es la Constitución de la Ciudad de México. En torno a esto, pues sin duda viene una etapa complicada, una etapa en donde tendremos que construir la normatividad que permita que la ciudadanía tenga la certeza jurídica que les corresponde. Y dentro de los temas principales, el PRI hoy está manejando una propuesta que yo considero que es muy importante, que es el tema de la alimentación, y estamos hablando de que se está proponiendo que todas las grandes empresas de la ciudad y estos centros comerciales y los supermercados que son grandes tengan que donar los alimentos antes que entren a un estado de expiración para que puedan ser entregados a las comunidades de bajos recursos para poder combatir el hambre en esta ciudad. Creo que esto es un paso importante con datos puntuales del gobierno de la ciudad, que estamos considerando que podríamos combatir prácticamente en un 99% el hambre de la ciudad, y esto nos daría la oportunidad de alimentar a la población de esta ciudad. Por otro lado, estamos haciendo un análisis también muy objetivo de lo que estamos haciendo en torno a esta nueva dinámica en pro de los animales, que creo que es una iniciativa que nos lleva a ser una capital de primer mundo, y estamos modificando las características. Anteriormente los animales eran considerados como bienes muebles. Hoy en día la Asamblea Legislativa, a partir de una iniciativa emanada del PRI, está considerando a los animales como seres sintientes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos que tienen mascotas, que les dan un valor sentimental muy importante, pues ya se les deja de evaluar como el costo de un bien mueble, que muchas veces inclusive pues llega a afectar de manera directa a todo aquel que llega a tener la pérdida de algún animalito al cual le tiene un aprecio. Traemos una iniciativa también que es muy importante, que es el tema del agua, en donde, pues como tú bien sabes, después de la seguridad pública en esta ciudad, uno de los problemas que le atañen al público en general es el tema del agua. Tenemos delegaciones en donde pasan meses sin poder tener el abasto de agua, y cuando tienen el abasto de agua es a base de tandeos. Se hizo una iniciativa en donde se pretende incrementar 10 mil millones de pesos única y exclusivamente para el cambio de tuberías. Déjame decirte que en las tuberías de la ciudad hoy en día perdemos cerca del 40% del agua que corre por esta metrópoli, y eso lleva a tener pues un desabasto en gran parte de la ciudad. Y como los gobiernos, tanto delegacionales como el sistema de aguas, no consideran como prioritario ejecutar obras que no se notan, entonces a través de esta iniciativa que estamos presentando, lo que vamos a hacer es obligar a las autoridades locales a que puedan ejecutar presupuesto en el tema de abasto de agua, y esto pues va a permitir cambiar el 100% de lo que es la red hidráulica de la ciudad. De acuerdo, diputado. Oye, fíjate, estaba recordando algo. Al finalizar lo que fue tu administración como delegado allá en Coajimalpa, bueno, pues ya sabemos todos los jaloneos, todos los dimes y diretes, sobre todo con la oposición, obviamente. Al inicio también ya como diputado local, ahí los problemas que tuviste con una diputada que era del PRI, ya después ya sabes que algunos se van a Morena, total. Te estoy mencionando estos hechos porque quisiera saber cómo evalúas el periodo que has tenido ahora como diputado con estos, podemos decir, pues marea roja, o no sé cómo le podemos llamar, lo que has tenido al finalizar tu administración como delegado y precisamente ahora como diputado. ¿Cómo lo podemos evaluar? Mira, siendo muy objetivo de los logros que se han tenido en este periodo como diputado y anteriormente como jefe delegacional, mira, me considero un político comprometido. Eso no quiere decir que soy un político cortado a la medida o a la vieja guardia. La realidad es que soy un político echado para adelante, que trato de siempre innovar y generar esquemas de soluciones de manera inmediata y pronta. Claro que obviamente eso no encuadra con el sistema y muchas veces pues provoca, pues, ¿cómo te podría decir? Pues molestias en algunos actores políticos de la ciudad, e inclusive, bueno, pues también decirte, pues a pesar de todas esas acusaciones que en las cuales me he visto envuelto y que ninguna ha sido probada porque han sido calumnias hacia mi persona, la realidad es que me sigo siendo el diputado más votado de la ciudad. No hay ningún diputado de la Asamblea Legislativa que haya logrado la votación que logramos para ocupar una curul, y cuando fui jefe delegacional logramos la mejor votación para ocupar el puesto de jefe delegacional de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiero hacer mención. Cuando delegado fui nombrado el mejor alcalde de la ciudad y dentro de los 10 mejores alcaldes del país. Y eso, pues bueno, me permite poder generar un... Bueno. A ver, parece que se cortó la llamada. con el diputado local del PRI, Adrián Rubalcaba. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Pero bueno, mientras recuperamos la comunicación, vamos a seguir platicándoles acerca de este asunto de las lluvias y de los operativos que está realizando el gobierno capitalino. Fíjense que en lo que son las demarcaciones Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Coajimalpa, bueno, es ahí donde se están haciendo también los operativos a través de SACMEX y también donde están llegando todos estos reportes. Los valores máximos de lluvia registrados fueron en Gustavo A. Madero, donde se alcanzó hasta 66.28 milímetros. La Secretaría de Protección Civil reportó 28 colonias afectadas y cerca de 140 vialidades primarias y secundarias, aún con niveles de encharcamiento. Se trabaja en bajo puentes, principalmente en la zona limítrofe con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto ayer lo cerraron por varias horas. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Recuérdalo también, nuestras redes sociales a través de Facebook, El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico. Ahí tenemos todo el detalle de la información, todo lo que sucedió en el aeropuerto. Y bueno, todavía no se recuperan al 100% todos los pasajeros nacionales e internacionales. Ahí están tratando de tomar algún vuelo en las próximas horas. 5:26 p.m, momento de la pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Lograr en grande es saber que tu sueño es el sueño de miles de mujeres que soñaron con curarse de cáncer y lo lograron. El de millones de estudiantes que soñaron con una beca y la tuvieron. Y el de muchas familias que soñaron con vivir mejor y lo consiguieron. Salir con la frente en alto es poder saludar a todos como el primer día. Erubiel Ávila, sexto informe de resultados. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5:00 p.m, sábados, 12:00 p.m, hora del centro. México en tus oídos, 80 años. Conoce las 8 canciones imprescindibles de los últimos 80 años, según Natalia Lafourcade. Hablaremos del patrimonio mundial de la Reserva Especial de la Biosfera. Porque viajaremos hasta Celestún, Yucatán, de la mano de Alonso Vera. ¿Ya tienen su testamento? Recuerden que septiembre es el mes del testamento. Y en la música, Camouflage Jazz Band. Domingo 3 de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. XEIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? El presidente Enrique Peña Nieto visitó la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de esta obra tan importante? El segundo aeropuerto en construcción más grande del mundo. Uy, es un sueño. Desde niña viví rodeada de construcciones. Mi papá es ingeniero civil. Ahora imagínese formar parte de una obra de esta magnitud. Estamos transformando a México con mejor infraestructura y la construcción de este nuevo aeropuerto. Porque lo bueno cuenta. y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola Eduardo, un saludo a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy mi comentario será en referencia al Frente Amplio Opositor. Ese Frente Amplio Opositor que el PAN y el PRD quieren a toda costa que se forme para poder ser competidores en el 2018. Ambos sabemos que el PAN y el PRD por sí solos no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República. Ninguna posibilidad de ser competidores. Hoy, como el agua y el aceite, la izquierda y la derecha tratan de formar un Frente Amplio sin idea y sin lógica, y con el único afán de obtener el poder por el poder. ¿Cómo podemos pensar que la izquierda y la derecha pueden ir juntos en una elección? ¿Cómo podemos pensar que la derecha va a estar en favor del aborto o la izquierda en favor de los valores y la familia? ¿Cómo podemos pensar que la derecha va a aprobar los matrimonios igualitarios o que la izquierda en su defecto va a aprobar la reforma fiscal para aumentar impuestos? En verdad es una burla a la ciudadanía que el PAN y el PRD quieran hacer una alianza. ¿Una alianza para qué? Ya la hicieron en Veracruz y hoy tienen a sus diputados confrontados con el aborto. Ya lo hicieron en otro estado de la República y al final de cuentas lo único que obtuvieron fue el poder, pero ningún beneficio para la ciudadanía. Hoy los ciudadanos saben perfectamente que la izquierda y la derecha juntas no los va a llevar a ningún lado, y por eso desgraciadamente este Frente Amplio Opositor está destinado al fracaso. La verdad, una alianza a natura como esta solo apuntalaría a Morena y al PRI y dejaría en un tercer plano a este Frente Amplio Opositor, que solo quiere el poder por el poder. Que el PAN y el PRD se juntan en mesas de trabajo para buscar unirse es como ver que el América y las Chivas quieren hacer un partido amistoso juntos contra el Cruz Azul. Hoy por hoy, la izquierda y la derecha están bien definidas en México y no tiene cabida que en una elección presidencial quieran ir juntas únicamente para tumbar al enemigo común, que es Andrés Manuel López Obrador y Morena. Gracias, Eduardo. Este fue mi comentario. 5:32 PM. Agradecemos mucho a Esteban Ruiz Carballido por su comentario semanal. Quiero platicarles que el jefe delegacional en Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que se va a indemnizar a más de 250 familias de 10 colonias afectadas por la tromba que cayó este miércoles sobre la demarcación. Con ese objetivo, desde hoy se instalaron mesas de acopio para que 20 ajustadores de seguros levanten la información necesaria, con el fin, pues obviamente, de beneficiar a todas estas personas que se vieron afectadas de manera severa. Y más o menos, digamos que lo mismo está replicando precisamente en la delegación Venustiano Carranza. 5:32 PM, vámonos con mi compañero y amigo Juan Carlos Zárraga con su análisis semanal. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Miguel, con el gusto de siempre saludarte a ti en el auditorio. Bueno, pues estamos a vísperas de que se instale la mesa directiva para el siguiente periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, y aquí lo interesante va a ser los posicionamientos de las agendas parlamentarias de cada uno de los grupos parlamentarios aquí en Cámara de Diputados. Te puedo adelantar, Miguel, que el tema más polémico va a ser, sin lugar a dudas, para iniciar, el tema del fiscal. Como tú bien sabes, la posición del Partido Acción Nacional es no darle el pase directo al actual procurador para que se convierta en fiscal. Y el otro tema polémico, Miguel, no menos importante, es el tema del presupuesto. Y más si consideramos que es el año previo a las elecciones. En este tema del presupuesto, tanto el PRD como el PAN, como Movimiento Ciudadano, bueno, pues están muy insistentes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea sensible a las peticiones de los grupos parlamentarios en cuanto a las observaciones. Se espera que todos los grupos parlamentarios busquen un alto blindaje de los recursos, y más en año electoral. Y así está el preambiente, por así decirlo, Miguel, previo a la instalación de la mesa directiva para el siguiente periodo legislativo. Oye, y con todo este agarrón que se traen ahí el PAN, que algunos dicen que está en guerra con el PRI, ¿y tú cómo sientes el ambiente ya? Inclusive hasta entre los equipos de trabajo, ¿se siente así mucha camaradería? ¿O sí, de plano, sí están agarrados de las uñas? Mira, realmente donde está polarizado el tema es a nivel de las dirigencias. Aquí no se ha roto el diálogo entre los diferentes grupos parlamentarios, y considero que eso es importante, Miguel, porque para que tenga viabilidad el presupuesto tiene que haber acuerdos parlamentarios. Y aquí no hay de que los del PRI no le hablan a los del PAN y viceversa. Se tienen que poner de acuerdo, tienen que discutir en un ambiente de camaradería, pero sí, evidentemente, fijando sus posturas claramente. La guerra está a nivel dirigencias, Miguel. De acuerdo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un saludarte a ti y al auditorio. Ándale pues, 5:35, vamos al cartón de Luis. Hola, hola, ya te enteraste, la pobreza se está reduciendo. Claro, a los pobres los veo cada vez más reducidos. Mientras que contrariamente a otros les crecen cada vez más las uñas. ¡Vaya tamaños! ¿Tamaños? ¡Tamañas! Mañas de las que se valen para alimentar sus grandes fortunas. ¿Fortunas? ¡Infortunios! Los que padecen tantas familias ante salarios de hambre y precios que nos generan mucha hambre. ¡No queremos hambre! ¡Queremos hombres que representen los intereses sociales! ¡Ya es hora de avanzar! 5:36. Vamos a escuchar ahora a la maestra Flor Castillo, con especialista en seguridad internacional, con el tema de Corea del Norte, que lanza estos famosos misiles. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bastante bien. A ver, ¿cómo está esto de las amenazas de Corea del Norte? Está bastante tenso, pues, toda la situación que se vive a nivel internacional entre Corea del Norte y Estados Unidos. Así es. Bueno, lo primero que creo que vale la pena mencionar es que hasta el día de hoy hemos visto que efectivamente Corea del Norte está enviando pruebas nucleares, pero no está al 100% segura la comunidad internacional de que efectivamente ya logró llegar al último paso de lo que es el desarrollo de un arma nuclear. Para desarrollar un arma nuclear, lo primero que necesitas tener es la materia prima, que sería material nuclear. El segundo paso sería tener los recursos económicos para poder desarrollar programa nuclear al interior del país, porque si bien es cierto que existen armas de destrucción masiva muy económicas, como las químicas y las biológicas, las armas nucleares sí requieren un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de un país para poder desarrollar un programa nuclear. El tercer paso sería el know-how, que es cómo hacer que el armamento nuclear efectivamente se pueda utilizar con fines bélicos y se pueda hacer llegar a su destino final, que esto va acompañado con el último paso, que sería el delivery system. Y justamente es aquí donde está atorado Corea del Norte, porque aún no logra generar las ojivas nucleares del tamaño que deben de ser, hacerlas mucho más reducidas para que efectivamente quepan en un misil balístico y que logren llegar al objetivo que Corea del Norte quiere, que en este momento sería Estados Unidos, ¿no? Si tú no puedes lograr que tu arma llegue al objetivo que tú quieres, pues todo tu programa nuclear de algún modo no está siendo 100% efectivo, porque pues no te sirve nada tener un arma que no puedes hacer detonar en el territorio de tu enemigo, ¿no? Entonces, esto ha generado muchísima incertidumbre porque pues no se tiene certeza de exactamente cuál es el potencial nuclear y la efectividad del programa de Corea del Norte. Sin embargo, Estados Unidos pues lo toma como una amenaza directa y seria, ¿no? Y esto es justamente lo que genera incertidumbre en el contexto internacional y miedo. Y bueno, aquí creo que también valdría la pena mencionar que a la par de estos sucesos que se han estado dando entre Corea del Norte y Estados Unidos, también estamos viendo que a partir de julio de este año se estuvo negociando en las Naciones Unidas el primer tratado de no proliferación nuclear, que prohíbe determinantemente el desarrollo de armas nucleares, la producción de armas nucleares, la posesión, el uso, las amenazas y el almacenamiento de armamento nuclear. Y esto ha sido como muy innovador y un gran paso para la comunidad internacional que busca efectivamente la paz. Pero al mismo tiempo hemos visto que, aunque fue aprobado por 122 países, fue rechazado justamente por 9 países que son los que tienen armas nucleares, dentro de los cuales está Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, India, China, Corea del Norte, Israel, Francia y Pakistán. Entonces, pues también podríamos estar hablando de que lo que está sucediendo ahorita con Corea del Norte también es de algún modo un tema como de disuadir la firma de este y la firma y la adopción de este tratado, porque en septiembre se tiene que hacer la ratificación de este tratado por lo menos por 50 países miembros de las Naciones Unidas para que efectivamente entre en vigor y empiece pues por primera vez una verdadera prohibición, porque el tratado que existe al día de hoy, que es el de 1968, si bien es cierto que prohíbe el desarrollo de armas nucleares para ciertos países, también las permite para los 5 países que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, si bien estamos hablando de un tratado que no ve con buenos ojos el uso de armas nucleares, pues no las prohíbe determinantemente como sería este nuevo instrumento. De acuerdo, maestra Olga, en 20 segunditos, ¿cuál es la postura de México ante esto a través de la Cancillería mexicana? Bueno, México ha sido uno de los países que han apoyado este nuevo tratado y de hecho ya lo firmó y esperamos que en septiembre, bueno, ya en unos días lo ratifique y siga firme con la postura que siempre ha tenido de un país pacifista, respetuoso de la soberanía y que además no apoya ni el uso de armas químicas, ni biológicas, ni nucleares. De hecho, nosotros somos promotores del Tratado de Tlatelolco, que es uno de estos tratados que apoyan el desarme y la prohibición de armas de destrucción masiva. De acuerdo, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 5:41 p.m. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Recuérdalo, estamos en elpuntocrítico.com y también en las redes sociales a través de Facebook y Twitter. Vamos a la pausa, regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Sin duda, la encuesta nacional 2017 presentada por Gabinete de Comunicación es materia de este espacio. Lo es porque tiene que ver con la evaluación del desempeño de los gobernadores, así como de otros indicadores que refiere la opinión pública sobre la entidad en la que reside. Por ejemplo, 7 de cada 10 ciudadanos consideran que su estado no avanza o va en retroceso. Poco más de la mitad no se siente identificado con ningún partido, lo cual es conducente tras la descomposición ideológica y la distorsión en la vocación de las agrupaciones políticas. En cuanto al desempeño de los gobernantes, ninguno alcanza un 7 de calificación. En este contexto, los mejor evaluados son Yucatán, Durango, Sonora y Campeche. En cuanto a los relevos de exgobernadores emproblemados, Chihuahua y Quintana Roo obtienen un 5 de calificación, en tanto que Veracruz un 4.5. Le recomiendo ampliamente el estudio, mismo que puede encontrar de forma gratuita en www.gabinete.mx. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Siempre IN, guía de estilo. Un maquillaje ligero siempre te hará ver más natural y elegante. Si llevas los ojos en tonos oscuros o muy llamativos, elige llevar los labios en tonos neutros. Pero si quieres pintar tus labios de color rojo, será más propicio que maquilles tus ojos de manera más natural. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias, Eduardo. Muy, pero muy buenas tardes. La disputa por la Plaza de la Ciudad de México no es un tema estrictamente local. Lo que sucede en Morena tendrá una fuerte repercusión en todo el país y habrá de definir el futuro de lo que diga o haga Andrés Manuel López Obrador. La primera aduana establecida con la encuesta fantasma, en donde se humilló a Ricardo Monreal y se impuso a una acólita de López Obrador, manifiesta uno de los reiterados errores de Andrés Manuel. Me refiero a la soberbia con la que toma decisiones. La lista es larga y por todos conocida, y van desde el cállate chachalaca hasta la toma de paseo de la Reforma, pasando por los escándalos de Eva Cadena y el acto de culpar a los demás de lo que a él solo le compete. López Obrador, de no rectificar su sacrosanta voluntad de imponer a alguien que no tiene la estatura frente a un político, este sí, de colmillo retorcido y de amplia experiencia como el zacatecano Monreal, estaría, López, sentenciando su supuesta solidez frente al 18. Nadie quiere, excepto sus fieles, a un sujeto que se comporte como Nicolás Maduro y que sea capaz de traicionar a aquellos que lo han acompañado aún en las peores. Y mucho más grave, Eduardo, que crea que lo suyo es muestra de un espíritu demócrata, siendo que es el gesto más despótico de un personaje que ha sido calificado de eso, déspota y de perfil dictatorial. Si a Monreal no lo regresa a la vía natural de la candidatura por la Ciudad de México, Morena no solo estaría poniendo en peligro la importante plaza de la capital del país, sino que llevaría al caño la última posibilidad real de hacerse de la presidencia el año que viene. Excepto sea esto lo que pretende. Y mire, me explico. A Andrés Manuel López Obrador le ha resultado un mejor negocio, si es que lo vemos de esa manera, el hecho de ser un eterno contendiente. El ser oposición y referente de la cara contraria a todo lo que huele a gobierno le ha dotado de un poder cuasi metaconstitucional, con las ventajas, lo sabemos, de manejar un amplio presupuesto en un partido que tan solo tiene 4 años. La voz del tabasqueño es casi sagrada para sus seguidores y es poco criticada por la manera en que conduce los destinos de Morena, excepto el error de intentar imponer a Sheinbaum. Pero fuera de ello, López Obrador es un personaje intocable en el mundo de los opositores. Realmente querría que eso se acabara si es que llega a la presidencia. Y mire, propongo hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos que Andrés Manuel es electo en el 18, se convierte en presidente. En automático sería colocado en el más estricto microscopio de la sociedad. No se le perdonaría nada y su gobierno estaría dispuesto a las pruebas de ácido más brutales. Y no me imagino a un López Obrador con todo y sus antecedentes cardíacos, soportando la carga de una presidencia estrictamente observada y calificada hasta en sus mínimos detalles. Mire, López Obrador es un zorro y este tipo de escenarios los debe haber contemplado. En conclusión, el capítulo de Monreal y López Obrador se antoja más a ganas del tabasqueño de darse un balazo en el pie ante un acto obvio de autoboicot. Así uno diría que Andrés Manuel juega para perder, o de qué otra manera se entiende. Gracias, Eduardo. No es regaño, es picotazo político. 5:48 PM. Agradecemos mucho a Miguel Ángel López Farías con el picotazo político y le damos la bienvenida aquí en El Punto Crítico. A partir de hoy vamos a tener sus comentarios muy atinados, acertados y bastante picositos, así como dice el nombre de su colaboración aquí en El Punto Crítico. Bueno, vamos a darle un giro a la información y me da mucho gusto saludar aquí a un buen amigo que nos viene a visitar El Punto Crítico, Adolfo Valencia. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Y ahora mejor que estamos aquí junto a ti en este programa tan importante que es escuchado en diferentes partes de la Ciudad de México y de sus centros aledaños. Oye, ¿qué tal de salud? Muy bien, salud perfecta. Sí, ¿verdad? Salud y nutrición perfecta. A ver, pero cuéntame. Bueno, salud y nutrición perfecta. Salud y nutrición perfecta es una compañía que hemos creado, personas pertenecientes a diferentes universidades, donde investigamos todas las herramientas que nos brinda la madre naturaleza, como son las plantas, como son los tallos, las raíces, las hojas. Investigamos cosas completamente naturales para traer beneficio a nuestra salud. Son alimentos, no son realmente medicinas. Hay dos en particular que nos vienes a platicar hoy. Es uno, el ajo negro. El ajo negro. El ajo negro es un antibiótico natural preventivo en enfermedades crónicas y degenerativas. Los grandes beneficios conocidos del ajo se lo debemos a Hipócrates, el griego Hipócrates, que es el padre de la medicina, donde él lo usó, descubrió la cantidad de beneficios que traía para el cuerpo este poderoso ajo, el ajo convencional. Ahora el ajo negro es un ajo que viene potencializado 37 veces más poderoso que el ajo convencional. Oye, si usted las abuelitas decían que el ajo, si te lo tomabas en té, que era muy caliente y te ayudaba para la cuando estabas para muchas ajo, cosas. El ajo, gripa, ¿no? El ajo es un antibiótico natural, sirve para diferentes cosas en el cuerpo y lo hemos convertido en el ajo negro, que es potencializado, es 37 veces más que cualquier ajo. Y la ventaja que traje este ajo es muy importante, porque mucha gente sabe que el ajo es bueno, pero no le gusta porque produce olor. Cuando usted transpira, cuando come mucho ajo, produce un olor a ajo. Y también en la boca produce un aliento a ajo. Este ajo es inoloro, como lo puedes ver acá. A ver. ¿De qué color es el empaque que tenemos? Transparente. Como es transparente nuestra empresa. Ajá. ¿Y la cápsula del ajo negro transparente también? No, sí, bueno, transparente. Bueno, o sea, la capsulita como tal, si es transparente. Y adentro, lo que trae dentro, exactamente. Pues, el ajo negro. Hemos hecho es esto negro, ¿sí? Porque. Muy oscuro, sí. Sí, porque hay gente que ha pirateado esto, empaca ajo normal y lo vende como ajo negro. Ajá. Lógicamente, un costo mínimo, pero no funciona tal como el ajo negro. Este viene empacado en un empaque transparente, valga la redundancia, y vienen las cápsulas transparentes para que se dé cuenta usted, antes de comprarlo, se dé cuenta qué es lo que está adquiriendo, que verdaderamente es ajo negro y que tiene un poderoso componente, que es la alicina, un componente que contiene potentes propiedades medicinales. La alicina es responsable de todos los beneficios y cambios para el cuerpo. Este ajo yo lo recomiendo mucho consumirlo dos veces a la mañana, dos cápsulas a la mañana. Uh-huh. Cada tarro de esto trae 60 cápsulas, serían el componente para un mes de tratamiento, ¿ok? Mucha gente sufre de una enfermedad que es un asesino silencioso. No sé si has escuchado hablar acerca de la hipertensión arterial, que sí, es asintomática, pero que mucha gente muere de un paro cardíaco porque nunca supo, nunca se enteró. Al consumir esto, limpiamos las venas, ayudamos las arterias, ayudamos al corazón. ¿Sí? Es algo muy, pero muy especial. Entonces, lo estamos entregando una promoción muy especial. Un tarro, $390 en este momento. Sí. Las personas que se comuniquen a través de nuestra línea directa, 56-98-9678. 56-98-9678 aquí en la Ciudad de México. Ajá. Dos tarros vamos a entregarlo en este momento por $500. Cinco tarros por $990. Cinco nada más. Cinco tarros por $990 estamos entregando. Ajá. Y vamos a entregar una promoción para toda tu audiencia. Las primeras 20 personas que me marquen con el código 111, significa que están escuchando el programa. Ajá. Vamos a entregar 15 tarros de este producto únicamente por $1,500. Realmente lo que valen tres. Toda la familia lo puede tomar. Desde los niños, desde los bebés, hasta el adulto mayor. Oh, pues excelente. Y si usted está tomando medicina, no tiene ninguna contraindicación. Y tenemos un producto maravilloso que ya mucha gente lo conoce. El de la moringa, ¿verdad? La moringa. Ahí te traje uno porque me lo encargaste. Sí. La moringa posee 15 veces más potasio que un plátano. Ajá. Tiene 17 más más calcio que la leche. Tiene 25% más hierro que las espinacas. Tiene 10 veces más vitamina A que las zanahorias. 4 veces más que la proteína que los huevos. Y tiene el 20% más que de vitamina C que una naranja. Mejora la memoria, alivia el insomnio, así como la reducción de la ansiedad, la depresión y las migrañas. Es algo muy especial. Está previniendo más de 340 enfermedades. No lo digo yo. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, tenemos el internet con el cual podemos descubrir si la persona que está hablando dice cosas verdaderas para vender o son mentiras. Oye, más de 340 enfermedades está previniendo, entre ellas el cáncer y la enfermedad número uno que existe en la Ciudad de México y en todo el país. Estamos hablando de la diabetes. Se pueden tomar las dos, ¿verdad? Sí, las dos se pueden tomar al tiempo y también pueden combinar la promoción de los 15 con la moringa y también con el ajo negro. La diabetes es una enfermedad porque el páncreas no funciona y no produce la insulina. Uh-huh. Esto ayuda a que el páncreas empiece a funcionar y previene. Por ejemplo, muchas personas que tienen familias, familiares que son diabéticos, van a tener más adelante, por seguro, van a tener diabetes porque la diabetes es se transmite de familia en familia, ¿ok? Ya. Entonces, tenemos que aprender a prevenir. Esa es nuestra empresa. Prevención total en la salud. Muchas veces los seres humanos gastamos la salud para conseguir dinero. Oye, y también hay promoción. O sea, y cuando grandes... Uh-huh. Gastamos lo que es el dinero para conseguir la salud y ya es imposible, ¿ok? Sí, la promoción también para la moringa. Ni con la pensión. Ni con la pensión, exactamente. Pagarías. La moringa también tiene la misma promoción, voy a entregar la misma promoción. Un tarro por $390, dos por $500, cinco tarros por $990 y vamos a entregar a las primeras 20 personas el código número 111. Llaman en este momento a través de nuestra línea directa 56-98-9678. 56-98-9678. Y lo más importante, todos los productos que entrega Salud y Nutrición Perfecta son garantizados. En una semana, si usted no ve resultados y no siente un cambio físico que potencialice su energía, estos productos, simplemente lo que hacemos es devolverle completamente su dinero. Y estaba viendo aquí en el frasco liderazgo, tiene aquí la autorización de Cofepris. De Cofepris, es muy importante, ¿no? No, esto es totalmente legal, siempre llevamos las reglas de Cofepris, el código de Cofepris. Por ejemplo, de la Moringa es el 173300, CO360923. Oye, también sería importante que le digas al auditorio, ¿no? Que no ande comprando, ¿sí?, este tipo de productos en el metro. Ni en la calle. Ni en la calle, ¿no? Por eso nosotros lo entregamos directamente, nosotros no tenemos puntos de venta para evitar, porque lo bueno siempre lo piratean. Seamos realistas. Exacto. Entonces nosotros entregamos puerta a puerta y la entrega en este momento para la Ciudad de México y el área metropolitana es completamente gratis a las personas que se comuniquen en este momento a través del 5698-9678. En la puerta de su casa y usted lo paga tan pronto se lo lleven. Muy fácil. Muy bien. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Más bien el teléfono, lo voy a decir lento a las personas que escriben lento. Venga, venga, ven. 5698-9678. Marque en ese instante, en ese momento. El código es 111 si quiere aprovechar las promociones. 5698-9678. Línea directa para que usted se comunique con Salud y Nutrición Perfecta. Y recuerde que verse bien y sentirse bien es lo más importante. Perfecto, Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por darme espacio en tu programa, te felicito. Programa muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos prácticamente al final de este espacio informativo. Nada más les quiero comentar que la delegación Venustiano Carranza activa el protocolo para el pago de daños provocados por la inundación en la colonia Pensador Mexicano después de 2 días consecutivos con afectaciones en más de 200 viviendas. El reporte se realizó en compañía de la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros por el siniestro de la inundación que les estoy comentando. Los ajustadores realizarán, obviamente, el levantamiento de los domicilios afectados. Estamos hablando de la zona de Metro Oceanía, así que esto es lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, estamos pendientes de las precipitaciones pluviales que se presenten en las próximas horas. Pues muchísimas gracias y a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio informativo, se despide Miguel Muñoz y tome todas sus precauciones por estas lluvias que están ya en algunas partes aquí de la capital mexicana. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. 30% de descuento en toda la ropa interior y en pantalones de mezclilla, marcas seleccionadas. Sí, 30% de descuento. Soriana Hiper. Ven y descúbrelo. Solo 31 de agosto, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que la ciudad de Las Vegas es el punto más luminoso de la Tierra visto desde el espacio? XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Lo tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Valen, lo tienes que saber. Se acepta sin dudar. Todos tus datos pueden regalar. Tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800 835 4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho.